mira quién llegó. Mira, míralo. Quién llegó, soy yo. Llegó la alegría, llegó el color, llegó la luz, llegó el brillo. El rey del party, literal. Llegó el brillo de este programa. Oye, Uri, hay una serie con la que crecimos los millennials que seguramente tú sepas cuál es, aunque... Claro, porque soy millennial, obvio, obvio, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál serie? Hannah Montana. Obvio, es Hannah Montana, forever. ¿De qué era Hannah Montana? Pues era de Miley Cyrus, ¿no? Básicamente fue el comienzo de Miley Cyrus, ¿no? Hannah Montana. Ahora, creo que era su... como su vida en el colegio, ¿no era? ¿Eso era de Disney? Fallaste como millennial. ¿Eso era de Disney? Sí, era de Disney Channel. Sí. Pero Hannah Montana era la muestra de una chica que tenía dos vidas. El alter ego. Exacto, ella era una chica normal, tal, con su papá. Lo intenté, intenté pertenecer. Intenté pertenecer a tu generación. Fallé rotundamente. Cuando se pone la peluca, ya es Hannah Montana. Es el problema que tenemos los Gen Z's. Queremos pertenecer a la generación millennial para sentirnos más adultos. Pero mira, hay tiempo, porque este año Hannah Montana cumple 20 años de aniversario. Okay. Y por esa razón van a lanzar oficialmente ya una conmemoración a toda esta serie que marcó una generación. Y pues es, primero hay una entrevista exclusiva, pero van a tener más material inédito. Es un especial que fue filmado durante una audiencia en vivo. Va a contar con Miley Cyrus, que es la intérprete de Hannah Montana. Uh-huh. Y además va a estar el presentador Alex Cooper y va a ofrecer una mirada íntima al proceso creativo detrás de toda la serie. También abordará pues todo lo que... digamos que el impacto cultural que tuvo en la generación, lo que significó además para Miley Cyrus interpretar ese personaje, y tiene material de archivo nunca antes visto. Oh, entonces, wow, están recreando el set tal cual en esa época. Todo me sarcástico, siento tan juzgada. Sí, no, es the best of both worlds. Puedo entender fácilmente, porque yo creo que cada generación tuvo su serie de televisión, sí, de ese estilo que lo marcó, ¿no? ¿Cuál fue tu clase de Beverly Hills, por ejemplo? Ay, 90210, la amo. Claro, ¿ves? Sí. Por ejemplo. Sí. También esa alcanzó a pertenecerle a dos generaciones. Exacto. A Gen Z, a Gen X y a Millennials. Sí. ¿No? Por esa misma época estaba el dramonón ese de Melrose Place. Ah, también. ¿Qué más había ahí? Pues digamos series como de ese estilo, ¿no? Muy adolescentes. Juveniles trágicas, llenas de problemas, de gracias. Y ahí hay actores que ya han fallecido. Sí, varios. Y que marcaron también a mucha gente. Con esta lo interesante es que van a recrear los escenarios tal cuales. No sé si, Chris, ¿tú te la viste? ¿Hannah Montana? Sí. Sí, claro. ¿Te acuerdas de la sala? La sala de la... Sí, claro, es que... Yo es que les pido un permiso mientras ustedes hablan de Hannah Montana, yo me alejo porque no tengo ni idea de qué sala están hablando ni de qué demonios, qué diantres. Sí, estaba Billy Ray Cyrus, obviamente, es que Miley Cyrus era Miley Cyrus en Hannah Montana, entonces su personaje era Miley Cyrus y el alter ego era Hannah Montana. Exacto. Y estaba, por supuesto, su papá, Billy Ray, entonces... Mi vida acaba de cambiar de una forma... Uno de sus mejores amigos era Leo Messi. Era uno de sus mejores amigos. ¿Sabes quién salía en ese tipo de series que ahora es cantante? Leon Thomas. Él salía en Victorious. Exactamente. Ajá. Son artistas con los que muchos crecieron. Miley Cyrus dice que siempre será parte de quién es ella, así que hay que estar bien pendientes porque desde mañana empiezan ya a botar cositas y programaciones especiales en Disney Plus para que estén pendientes de todo lo que viene con Hannah Montana and Miley Cyrus, The Best of Both Worlds. Pero nos quedamos en la faceta cantante de Miley. Con su más reciente disco, de ahí sale esta canción, se llama Easy Lover y suenan Mañanas de la X. Imagine Dragons aterrizando en la nación de más música. ¡Hey! Te los trajiste. Sí, claro, ellos estaban en el baño hace un momentico y ya volvieron. Estaban allá ocupaditos. Sí. Oye, hoy estamos hablando de series, Uri. Ajá. Queremos saber qué series verías otra vez desde cero. Uy, sin dudarlo, Breaking Bad. ¿Sí? Breaking Bad me la vería desde cero otra vez, completica. A mí Breaking Bad me parece, o sea, es la ópera prima de Vince Gilligan y creo que es de las mejores series en la historia de la televisión. Esa me la vería desde el comienzo otra vez. Hay otra que me vería desde el comienzo otra vez, pero no me la vería completa. Oh, ¿cuál? Una serie de la década de 2000 que se llamaba 24, con Kiefer Sutherland. Sí. que es fantástica porque fue la primera serie hecha en tiempo real. Oh, no sabía eso. Es en tiempo real. Cada capítulo dura una hora, que sucede durante una hora de un día de 24 horas. Son 24 capítulos cada temporada. En la época en las que las temporadas de televisión tenían esa cantidad de capítulos, sí. Ya hoy en día eso ya no existe. Buenísima como hasta las quinta, sexta temporada. Y ahí ya se fue. Pero ahí ya, después sacaron una película, después volvieron, después, o sea, hubo un punto como, no mentiras, cuarta o quinta temporada por ahí. Esa fue de 2000 era, yo me acuerdo. Pero la vería desde el comienzo porque la primera temporada es fantástica, por ejemplo. Yo nunca la vi en orden, yo siempre veía que en los canales nacionales, no me acuerdo en cuál exactamente, pasaban capítulos. Ah, no, pero es que si no la ves en orden no entiendes nada. Por eso. Porque, lo que te digo, la serie se llama 24 porque todo lo que pasa en una temporada pasa durante un día. Son 24 horas en tiempo real. Ahora todo tiene sentido, mira. Entonces es muy complicado. Es de esas series. No es como Friends, que tú agarras un capítulo y te no quedas importa, ahí. Sí. O Los Simpson. No. Hay series que si tú la agarras en desorden, pues ya no sí, entendiste no. nada. Hoy en día creo que ya pasa con todas. Sí, se vuelven muy lineales. Sí, ya no hay. Creo que hay muy pocas series que son. Eso tiene un nombre en inglés que no recuerdo en este momento, pero es como que cada capítulo es su propia historia. Como ya. Black Mirror, por ejemplo. Por ejemplo, Black Mirror. Ese es un ejemplo. Entonces, sí, no, yo creo que me quedo con Breaking Bad. Bueno, mira, aquí nos dice Laura a través de redes sociales que se queda con Grey's Anatomy. Okay. También nos nunca menciona. Pude. Yo vi un pedazo, no toda. Yo llegué como a la segunda temporada de Grey's Anatomy. Creo que van como 68 mil temporadas de sí. Grey's Anatomy. Hay versiones ya, latinas de Grey's Anatomy. Creo que ya están en ese hospital los nietos de Grey, ¿no? Seguramente. Entonces, no. A mí no me agarró. De hecho, lo que les contaba la otra vez, a mí... Yo creo que Grey's Anatomy es muy responsable de que a mí no me gusten las series de médicos y por eso seguramente me estoy perdiendo esa gran serie llamada The Pitt. Ah. Porque le cogí bronca a las series de médicos por culpa de Grey's Anatomy. Y no, y The Pitt es muy buena con Noah Wyle. Eso dice, todo el mundo dice que es muy buena, pero a mí me ha dado una pereza ver The Pitt. Y sí, ¡ay, cómo así! ¡Qué ignorancia la de Uribe! No me importa un carajo. No me han dado ganas de verla y tengo mis motivos, mis razones, mis circunstancias y exijo que me la respeten. ¿Cómo te ha ido con Dark? Porque Aleja Cero dice que la vería de nuevo, Dark. Dark es fantástica. Sí. Dark son 3 temporadas solamente. Pero uno se pierde un montón. Pero es una serie que requiere mucho de tu atención por 2 cosas. Primero... Porque la historia es bien compleja si no le paras atención porque va y vuelve en el saltos tiempo. Saltos de tiempo, sí. Correcto. Y la segunda, porque es en alemán. Uh-huh. Tú puedes optar por verla doblada al español en Netflix no. si quieres, pero nunca va a ser lo mismo. No, hay que ponerla con hay subtítulos. Hay que verla en alemán con subtítulos en español. Es increíble. Sí. Estoy con ella en eso. Creo que la agregaría a las series que volvería a ver. Yo también sí, la pondría sí. ahí, sí. Muy buena. Y también nos recomiendan o nos dicen que se repetirían mucho Peaky Blinders, que creo que va a sacar película. Viene película, sí. Es una serie muy buena. Es buena, es me buena, pero mucho. No, yo me estresé. Ay. Sí, no. By the order of the... No, yo creo que esa sí no me la vería desde el comienzo. La verdad es que hay tanta cosa para ver. Es cierto. Que devolverse hoy en día a ver algo otra vez desde el comienzo, siento que es como perder un poco de vida. Perder. No, porque son como tiene uno comfort movie, también puede tener una comfort serie. Claro, pero es que una cosa es tener una comfort movie que tú vas y ves 2 horas. Y otra cosa es quererte ver una serie de 10 temporadas otra vez desde el comienzo. Es una tarea. Pero está bien. Me parece interesante ver qué dice la gente. Pero, hay demasiada cosa hoy en día. Eso es verdad. Pues ustedes también pueden contarnos a través de redes sociales y hablando de Peaky Blinders, una canción que sale en la serie. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have she caught it? En minutos, Uribe DJ y Alejandro Marín van a estar en vivo. calentando. Calentando al borde de la cancha. Sí, mira, vamos a estar para que se conecten y nos acompañen en minutos a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Vamos a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Vayan de una vez, suscríbanse para que cuando nosotros estemos en vivo les llegue la notificación de que ahí estamos también. Y eso pasa cuando usted se suscribe al canal. Claro. Y pues para que nos acompañe, hablemos carreta sabroso y se meta al chat y comente y nos eche la madre si quiere. Está bien, todo se vale, no importa. El lunes pasado tuvieron live, sí, y porque esto pasó. San Valen Valentín, jajaja. Exactamente. Pero saben toda. Es que se nos atravesó, como veníamos de fin de semana de San Valentín, se nos atravesó Fabio. Porque recordamos a Fabio, porque a Fabio lo descongelan siempre los 14 de febrero, sí, de San Valentín, y por ahí empezamos a conversar algo de que tiene que ver, porque a Fabio lo fichó Netflix este año. Con Bridgerton, sí, vi. Correcto, con Bridgerton, para hacer una poesía casi orquestal de San Valentín. Y estábamos hablando un poco de eso y terminamos bailando a Fabio, y es un ridículo que no sé si se vaya a repetir. Claro. Así que sí, hoy Alejandro Marín dijo. Por ahí está el clip rondando de nosotros con Fabio y San Valen Valentín. De todo, hablamos de todo un poquito, analizamos memes famosos que parecen copias de un meme original de Cata Blanco. Sí, ¿cuál es el creé. Meme? No, tienen que ir a ver. También hay cápsula de eso en Instagram. En Instagram, en La X Más Música, ahí está. ¿Qué más habla? Hablamos de tantas vainas, hablamos de extraterrestres. Ah, con Obama. Obama, yo estoy seguro. Obama algo está planeando, porque esta semana ha estado on fire en todas partes. Y uno de esos lugares fue un podcast donde habló sobre realmente que sí hay extraterrestres. Aunque dice que no los sabemos. No sabemos, mejor dicho, pase y vea el clip. Ahí está también en La X Más Música. Y hoy los esperamos, ya saben, ahorita a las 11. Nosotros estamos haciendo live en YouTube de Animales de Radio, lunes y miércoles de 11 a 1. Sí. Y los estamos acompañando en radio en 103.9 FM y a través de la xmasmusica.com los domingos a partir de las 5 de la tarde. ¿Por qué digo a partir de las 5 de la tarde? Porque a veces nos amañamos y se alargan, seguimos. ¿Se pues normalmente la idea es que vamos como de 5 a 7, pero se han dado casos que nos amañamos si y seguimos. La conversación está buena, pues uno sigue. Exacto, entonces siempre arrancamos a las 5, no sabemos a qué hora acabamos, pero arrancamos a las 5 de la tarde el domingo. Y bueno, nada, ahorita a las 11, así que voy para la cancha. Estira, por favor. Sí, estoy estirando. Y hablando de extraterrestres, mira. Pues esta es una buena canción de extraterrestres, Will Smith. Esto era de la película Men in Black, basada en un clásico del disco que se llamaba Forget Me Nots, de Patrice Rushen. Y aquí está, en Mañanas X.